en México. El proceso electoral empieza el 8 de septiembre en este país. Las consejeras electorales afirmaron que uno de los retos sería combinar paridad y reelección y hacer frente a la desconfianza de la ciudadanía en los mecanismos electorales y a la implementación de nuevas leyes electorales. Les compartimos esta nota de Nayeli García Martínez de Radio CIMAC. Con el proceso electoral que inicia este 8 de septiembre en México, en el que coincidirán 30 elecciones estatales con las federales para renovar Presidencia de la República, Cámara de Diputados y Senado, las consejeras electorales de Nuevo León, Tamaulipas, Colima y Veracruz afirmaron que uno de los retos será garantizar la convivencia entre paridad y reelección. En 2018, los institutos electorales locales, encargados de vigilar que todos los partidos registren igual número de mujeres y hombres en candidaturas, deberán hacer frente a la desconfianza de la ciudadanía en los organismos electorales y la implementación de nuevas reglas electorales. La consejera de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, Miriam Hinojosa, aseguró que en su estado el principal reto será armonizar una elección tan grande de 3.416 cargos a elegir en todo el país con los avances que ya se tienen en materia electoral, por ejemplo, la paridad y la reelección. Así lo dijo. Paridad es muy importante que avancemos. El proceso electoral pasado, Nuevo León no atendió a la paridad horizontal. No quisiera yo, y hablo a título personal, ver que eso se reitere. Tenemos que caminar en ese sentido e ir a la par del resto de la República. En Tamaulipas se aplicará por primera vez la reelección. Por tanto, los partidos deberán considerar esto y cumplir con la obligación de abanderar a 50% de mujeres. Estos derechos podrían entrar en conflicto si más hombres buscan la reelección y el partido no cumple el porcentaje de mujeres y varones postulados. A decir de la consejera del Instituto Electoral Estatal Noemí Argüello, se trata de un asunto interno partidista. En materia de género hemos ido avanzando. Tenemos, a diferencia del proceso electoral anterior, donde existían los lineamientos que emitió el INE que luego fueron derogados, sin embargo nosotros seguimos atendiendo en buena medida esos lineamientos. Hubo mucha voluntad política de los partidos. A pesar de que en ley no está establecida que haya que observar la paridad para ayuntamientos, ni todas las reglas que sí existen para los distritos, se observó en el proceso electoral anterior con la voluntad política de todos los partidos. Fue posible aplicarlo a través de la jurisprudencia que existe, la jurisprudencia 7 de 2015. En octubre de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección para gobernador de Colima. En enero del siguiente año, el Instituto Nacional Electoral organizó una elección extraordinaria donde resultó electo Ignacio Peralta y asimismo removió a la consejera presidenta de la autoridad local, Felicitas Valladares, por dar resultados precipitados y erróneos en la elección de 2015. Esta peculiaridad de tener una elección anulada, acotó la consejera del Instituto Electoral del Estado de Colima, Isela Guadalupe Uribe, hace que para 2018 el principal reto del organismo sea la credibilidad. Y un reto mayúsculo que tenga que ver con la credibilidad y con la legitimidad ciudadana, y me parece que ese tendría que ser un tema toral, no solo para la autoridad electoral, sino también para brindar certeza y tranquilidad a la propia ciudadanía. El domingo 4 de junio en Veracruz se eligieron presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de 212 ayuntamientos. De acuerdo con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, 57 mujeres y 155 hombres fueron electos como alcaldesas y alcaldes. La consejera del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Eva Barrientos, señaló que aún no concluyen las impugnaciones de la elección para ayuntamientos y ya siguen las de gobernador, diputaciones locales y cargos federales, por lo que el reto será organizar una jornada electoral bien y con pocos recursos. Es un estado que está en quiebra, digamos, y tú sabes que las elecciones son caras. Entonces, ahorita eso es lo que el gran reto, con poco presupuesto, hacer las cosas bien. En tanto, este 28 de agosto, el INE aprobó homogeneizar criterios en las 30 elecciones estatales y fijar una fecha única para la conclusión del periodo de precampañas y la aprobación del registro de candidatas y candidatos. Anayel García, Radio CIMAC.